La apuesta por la nueva comunicación profesional popular en la República Argentina sigue dando sus pasos, mediante la enseñanza, el fortalecimiento y la formación de nuevos actores de los medios de comunicación. En este caso, hablamos de los cursos de capacitación en radio, cursos de nuevas tecnologías, operación técnica y edición digital, curso de creatividad y artística en radio y curso de producción informativa en radio, impulsado por Farco y el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina. Desde principios de este mes comenzaron dichos cursos en distintas regiones de nuestro país: Río Negro, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, y en FM Comunitaria San Pedro, en San Pedro, Departamento Guasayán, Santiago del Estero. Este nuevo desafío intenta profesionalizar y mejorar el trabajo en los medios de comunicación, como así también dar solución al desempleo de una parte de la población de nuestra patria. Desde distintas localidades y ciudades del interior de la provincia de Santiago del Estero y desde provincias vecinas, como es el caso de Tucumán y Catamarca, se acercaron los nuevos protagonistas de la comunicación social para la región. Manuel Medina, de Simoca, provincia de Tucumán, nos dijo al respecto. Es importante la comunicación, mueve mucho. Por eso venimos de Tucumán a Santiago. Igual que ver el valor que le dan acá, porque no solo vengo y aprendo, como parte de acá del equipo de Farco, muy importante, porque lo apoya uno y constantemente están dando enseñanza, conocimiento. Yo vengo con la ilusión o las ganas de aprender un poco más, perfeccionarme, conocer más. Digamos, eso está bueno. Y acá estoy tranquilo, cómodo, tengo dudas, pregunto, que eso es lo esencial. Porque si me quedo callado, no estoy aprovechando a los profesionales que tengo al frente. Si yo sí tengo que preguntarle a ellos, que tienen experiencia. No, acá es muy bueno, en todo sentido muy bueno. Lo que es atención, lo que es enseñanza, respeto, esas cosas. La consigna sigue siendo entonces: vamos por más, construyendo desde las bases la comunicación profesional y popular para toda la República Argentina. Informó para Farco José Antonio Olivera, desde FM Comunitaria San Pedro, en San Pedro, Santiago del Estero.